Curiosidades del registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes, el abuelo que inscribió a su nieto como hijo y a su vez a su hija, que era la madre biológica del niño, la consignó como la madre. Es muy común que cuando los padres tienen conocimiento que su hija ha salido embarazada, rechazan la presencia del padre biológico e incluso buscan los mecanismos para que éste no inscriba a los hijos. Es muy común en el país encontrar que los abuelos o el abuelo comparecen ante el registro civil a declarar que él es el padre, pero cometen el grave error de consignar como madre a la que realmente es la madre biológica, pero que a su vez es su hija. Esto se constituye en una situación irregular, ya que se acredita a través de la inscripción y de manera documental que él, el abuelo, que aparece consignado como padre, ha incurrido en el delito de incesto. Curiosidades del registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes.